Esto es muy interesante, que realmente se pueda trabajar con los chicos, con los adolescentes, ¿no? Porque de alguna manera cortaría un poco esta cadena de violencia, ¿no? Allí se da asesoramiento legal y funcionan grupos de ayuda mutua, coordinados por personal especializado, ya que en este Centro Integral de la Mujer trabajan psicólogas, abogadas, psicólogas sociales y trabajadores sociales. En este momento, en el Centro Integral de la Mujer de calle Salguero 765, están funcionando 6 grupos de ayuda mutua de mujeres y 2 de adolescentes. Es muy importante destacar esto, que todos los servicios que allí se prestan son totalmente gratuitos. El horario de atención del Centro Integral de la Mujer es de lunes a viernes de 13 a 17 horas en Salguero 765. Y yo tengo otra prestación de servicios y es del taller Artes del Espectáculo. Y ellos nos informan que a partir del 15 de enero comienzan los cursos de verano de actuación con cámara para televisión, para actores, periodistas, locutores y modelos. El taller Artes del Espectáculo está en Pavón 2422 y podés informarte en el teléfono 943-3393. 943-3393 para este taller de Artes del Espectáculo. Hay contestador, así que tu llamado no se pierde, sino que se transforma. Recién comienza, pero en memoria del que se fue, queremos rescatar todo el esfuerzo de nuestra vecina por barrer la vereda, que siempre estuvo rota, el sacrificio de las maestras que no tiraron la tiza y el aguante del 92, que no será en vano, vecina. La vida es su pasión. Aguante, vecina. Este programa lo hacemos como usted, con mucho esfuerzo y para darle un lugar en el barrio que es su mundo, vecina. Antes que el siglo termine, hacete la pipistrila. Poné los ojos para arriba y en de mientras afanale un repollo. Con permiso, si me dejan con permiso, no quisiera molestar. Soy milonga y en cualquier parte que piso, no me gusta estar de más. Permiso, si me dejan con permiso, tengo ganas de bailar y si notan que estoy algo envejecida, por favor, no me lo digan, que me van a hacer llorar. Cólera. Y esta Tita Merelo cantando un fragmento de su Con Permiso. Y Marilena Walsh hace un tiempo ya, pero escribió una oda a los baños públicos. Ahora que hay que cuidarse tanto de qué hace uno con las manitos y lavarse después, ella nos decía que, en cuanto a los baños, el cerdo recularía y el ave carroñera alzaría vuelo, pero el humano, acuciado, penetra en cuchitriles marcados con su sexo y cuyas puertas jamás cierran. La madera hinchada por el diluvio, los pestillos robados desde el tiempo de los malones. Las personas sin derechos humanos sanitarios oprime un botón que debería expulsar las aguas residuales y solo las reúne sobre papiros recargados de inscripciones arcaicas y que, como decía Vallejo, crece el mal por razones que ignoramos y es una inundación con propios líquidos, con propio barrio, barro y propia nube sólida. El suplicio, como la muerte, elige a su víctima sin distinción de clase ni de género. Entre nativos y turistas, en lujosas confiterías o terminales de suburbio, en escuelas y hospitales, en teleemisoras que convocan a multitudes, en estadios donde las escaleras se convierten en cataratas de heces. Y estamos hablando de los baños públicos. Centenares de sabihondos y suicidas se internan en los toilets de los cafés de la calle Corrientes y los más animosos logran sobrevivir. Millares de madres con sus crías en parques y recreos públicos descubren un aposento que sí brilla, pero por su ausencia. Esto sucede en los bolsones de riqueza de una nación del tercer mundo como la nuestra, con tan alto nivel cultural que sus funcionarios asisten a congresos de salud pública donde elaboran teorías sobre la orina, costean risueñas campañas contra las enfermedades infecciosas como el cólera y desmienten que vayamos a importar excrementos de origen versallesco. Bravo, María Elena. Nuestro teléfono es el 890489. A propósito de mocositas, ¿saben la pena que me da? Siento una profunda conmiseración por la imagen de la mujer dentro de la historia del tango. No tiene alternativa la pobre. Oh madre sacrosanta resignada a servir. Oh, pobre desgraciada de mala reputación. Yo he juntado unas historias de mujer en el tango, para que ustedes se den cuenta que podemos reafirmar esto que digo. Además es mi tema, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Hay que tener en cuenta también el estilo acá. Procurando que el mundo no la vea, ahí va la pobre fea, camino del taller. Y a su paso, cual todas las mañanas, las burlas inhumanas la quieren por doquier. Cuando alguno le dice una torpeza, inclina la cabeza, transida de dolor. Y piensa con amargo desencanto, ¿por qué se reirán tanto de mi fealdad, señor? Pobrecita. Pobrecita, por no ser linda, el único camino que le quedó fue pegarse un tiro. Así dice el tango. Vamos, pegarse un tiro es un destino cruel, pero un poco más digno que el de esta otra pobre desgraciada. Estercita. Flor de noche y cabaret, milonguita, los hombres te han hecho mal, y hoy darías toda tu alma por vestirte de percal. Pobrecita. Esta quiso zafar de fea y así le fue. Y en este desparramo de descalificación y misoginia, ni siquiera el gran Pope Enrique Santos Discépolo se salvó, No dejó adjetivo malsano por adjudicarle a esta otra pobre. Sola, fané, descangallada, la vi esta madrugada salir de un cabaret. Flaca, dos cuartas de cogote, una percha en el escote, bajo la nuez. Chueca, vestida de pebeta, teñida y coqueteando su desnudez. Parecía un gallo desplumado, mostrando al compadre el cuero picoteado. Yo que sé cuándo no aguanto más, al verla así raje pa' no llorar. Sí, rajó, pa' no llorar. Me emociona la hombría de bien de este muchacho. Aunque en realidad dentro de la historia del tango todos los varones se las toman, ¿no? Sé por qué lo digo. ¿Qué puedo yo desear a un programa que se inicia con estas características sino lo mejor de mí misma? Es un título, el convocante, maravilloso, Vida, Pasión y Muerte de la vecina de enfrente. Fíjate vos, ¿qué habré hecho yo para padecer tanto, para merecer todo esto? todas las posiciones, todas las frases hechas que se dijeron en algún momento para la mujer y que ahora sale desde la mujer. Esto me gusta mucho, ¿no? Sobre todo porque se pronuncia con fuerza. Creo que la mujer en el mundo, hace rato, se está pronunciando con fuerza. Y creo que este derecho a la opinión que tenemos todos y que ustedes desde esta emisión nueva pueden captar, es lo mejor que le puede ocurrir. Deben sentirse como más que orgullosas, primero de la idea y después de la posibilidad de recupero de vecinazgo, ¿no? Eso es maravilloso. Lo mejor de mí, que sea no solo para hoy, para el tiempo que va a transcurrir, sino que para siempre. Porque hoy será esta audición, mañana será otra, pero sí, la intención vale. Así que, bueno, para rato, y espero que me vengan a pedir alguna opinión a mí también, como una vecina cualquiera, en el momento menos previsto. Gracias, Susana. Por supuesto que usted la conoció, era Susana Rinaldi, y antes hacía Palabras de Anticipo Mujeres con un pedacito de La Fe, otro de Milonguita y otro de Esta Noche Me Emborracho. Estamos en FM La Tribu, en Vida, Pasión y Muerte de la Vecina de Enfrente. Un título, por cierto, robado o prestado a un vecino de este barrio de Almagro, don Javier Villafañe. Javier es poeta y titiritero, un gran artista, sin duda alguna. Es en una de sus obras, que lleva el título de nuestro programa, trata la vida de Doña Gallito, que quería cantar y como a los vecinos les molestaba su canto, decidieron cortarle la cabeza. Aún así, Doña Gallito siguió cantando. Claro, esto fue posible por tratarse de una obra de títeres. Porque toda semejanza con esta propuesta radial no es casual, es provocada. Y ahora sí tenemos el honor de presentar la columna de una grande, de Diana Castro. La traidora. ¿No le echarían a juzgar? ¡No te mato, por favor! ¡No! El odio. Y no se mujera la fuerza. Y la pasión. ¡Mátame! La traición. Te vive tanto como el marido. Y la venganza. Una historia de amor, odio y venganza. Una generación de mujeres que compiten a la par del hombre. La traidora. No hay moral, Abelardo, ya no existe la moral. Amante. Amante, ¿verdad? Porque nosotros no estamos casados. Amantes. Una linda, ¿verdad? No hay moral, Abelardo, ya no existe la moral. De alguna manera presentado para que prestemos un poco de atención, pero bueno, esto es radio. Sí. No, porque escuchamos televisión, ¿por qué? Porque viste que hay como una onda ahora de que en la televisión, en el cine, como una cosa mágica con la radio, se hacen películas, se hacen programas. Hay dos programas en este momento en el aire que tienen que ver con la radio. Pero como este es un programa que tiene que ver con la mujer, yo lo que traté de buscar un poco es qué tiene que ver la televisión con la mujer. Hoy en algún momento hablamos de modelos, sobre todo al principio con la doctora esta filósofa, y luego hablaba de la fea Susana Rinaldi. Y aunque ha pasado mucho del siglo y las mujeres probablemente estemos en distintos lugares que hace por ahí décadas simplemente atrás, de todas maneras desde el Concilio de Trento, donde nos han dado la gracia de reconocernos que tenemos alma. No sé si ha cambiado esto demasiado. Ustedes fíjense que el programa de mayor rating de la televisión argentina, que es un programa que tiene 50 puntos, son más o menos 3 millones de personas que lo ven en todo el país, contando las provincias, los pueblitos y por donde llega Canal 11, es un programa que está dirigido a la familia. La coprotagonista de este programa, María, yo supongo que muchos la habrán visto alguna vez, es el personaje femenino que es la empleada doméstica. Es la chica que limpia la casa está hecha un primor, atiende a don Arturo como la gente, con las chicas es macanuda, amorosa, las ayuda con los deberes, no sale los domingos, hace el secundario nocturno y espera año tras año que tal vez los guionistas en algún giro de la historia puedan llegar a pulirla lo suficiente, ¿para qué? Para llegar a casarse con su patrón, para seguir haciendo lo mismo, es decir, tener la casa limpia, ser amorosa con las chicas, pero sin cobrar un sueldo. Entonces, esto hay otras mujeres. Tenemos a la Silvia Montanari, por ejemplo, que es recanchera, seductora, amorosa, profesional. Pero da la sensación constantemente cuando uno ve a estas minas por la tele de que nunca se indisponen. Nunca les pasa nada, nunca se les acumula la ropa, no tienen cucarachas en la casa y nunca vi una que se le pudra un tomate en la heladera. Hay cosas que por ahí tienen que ver con cualquier mujer que tenga que ver en el ambiente y esto tiene que ver con los modelos que hablábamos hoy. Porque en realidad son modelos que responden a un modelo. Y en esta frase de los modelos, entran las modelos. Porque todo esto tiene que ver con que por eso las modelos están donde están, es decir, las modelos son actrices, periodistas, conductoras de programas infantiles, de mujeres, deportistas, hacen encuestas, son secretarias de conductores, todas con mucha gimnasia, mucha cola, mucha lola, en ese sentido son todas iguales, digamos, responden al modelo del modelo, ¿no es cierto? Entonces es como que en realidad lo mejor, lo que yo creo que si tuviera una hija mujer o si empezara todo esto, ahora yo sería modelo. Porque, por ejemplo, en este momento, Carolina Peletetti o Peleretti o Peleriti, yo creo que podría hacer lo que se le dé la gana. Yo creo que va a almorzar con Menem y María Julia, pero, no sé, ¿quiere un ministerio? ¿Quiere una secretaría para la mujer, para el niño? No creo que esté en sus planes. Pero de todas maneras creo que se puede llegar a lo que uno quiere, es decir, ser una modelo del modelo. Entonces, todo esto, ¿no?, nos va descolocando y nos cuesta romper, a su vez, ese modelo y ese esquema. Por lo que yo llego un poco así a la conclusión de que tal vez en el Concilio de Trento, cuando nos permitieron tener alma, a lo mejor si nos hubieran preguntado, hubiéramos elegido otra cosa. Desde nuestro siempre recordado programa Memorias del Fuego, Ricardo y María Adela les envían un saludo cordial a esta nueva creación que se ha dado en llamar Vida, Pasión y Muerte de la Vecina de Enfrente. ¡Y olé! Un saludo. Aunque usted no lo crea, esto es Vida, Pasión y Muerte de la Vecina de Enfrente. Mi hermano, el oreja, a mi viejo, a mi vieja, a mi tío, a mi tía. Que me espera, al fin que le espera sea, al amor que me he perdido. Bueno, chicas, me alegra en el alma infinitamente que salga un programa de mujeres, que estoy segura de que por el simple hecho de ser minas y por las cosas que se proponen y por lo que estuve charlando con Franca, va a ser fantástico y va a estar lleno de vida, pese a lo que dice el título. Por si no lo saben, soy Mayra Soto. A lo mejor alguien se dio cuenta. Y bueno, yo les deseo todas las maravillas del mundo y que les vaya fantástico y que venga a visitarlas y charlar con ustedes porque creo que un programa como el de ustedes de verdad está haciendo muchísima falta. Estoy un poco preocupada. Lo de vida, buenísimo. Pasión, me encanta. Pero muerte. Yo soy la vecina de enfrente. ¿Qué quieren que les diga? ¿No podrían pensar en otro título? Bueno, les dejo un cariño y un saludo muy grande y deseos de éxito en este nuevo programa Vida, Pasión y Muerte de la vecina de enfrente. Silvina Sabater. Chao. Este es un saludo muy importante, porque lo hago yo. Soy Maisabel y les deseo a ustedes, sobre todo a vos, Franquita, que te quiero mucho, ex alumna mía, un beso enorme, que tengan muy buen año y que sepan ser realmente vecinas de enfrente, ¿no? Para este Vida y Pasión y Muerte de la vecina de enfrente. Muchísima suerte, que lo pasen re bárbaro. Un beso. Increíble, Merce, parece que las cosas siempre vuelven. Mirá, yo hice la misma obra, me encanta que Doña Gallito vuelva a cantar. Estábamos en el Teatro Municipal de Santa Fe, éramos un montón, Héctor Di Mauro, yo, Alicia Dolinge, que con el tiempo me volví actriz, y un montón de compañeros y compañeras, y vos ahora con este programa, qué bueno. ¿Sabés cuántas vecinas tienen la gola atravesada y no la pueden largar? Pero muchachas, gallitos de la ciudad, a cantar, viva el 93, viva la Merce. Bueno, que sea con mucho éxito todo. Yo soy Inés Rinaldi, estoy acá en este tiempito para decir suerte, para acercarme a ustedes y poder compartir desde ahora la idea maravillosa de esta nueva forma de hacer radio. Lo mejor para ustedes tres y para todos aquellos que de alguna manera participen de esta audición, lo mejor. Creo que la suerte es lo que nos tiene que acompañar en cada momento de nuestra vida, más allá del talento que cada uno de nosotros puede tener. Hasta siempre y gracias. Quiero enviar este día un saludo especial a mi hermano el Fatiga, a mi hermano el Oreja, a mi viejo, a mi vieja, a mi tío, a mi tía. Molestamos más, un saludo más, porque este es muy especial para mí, porque es mi madrina profesional, y se trata de una grande, de Liliana Daunes, otra pampeana. vivan las vidas, las pasiones y las muertes que nos hacen renacer y crecer y creer. Les mando este entusiasta saludo que recibe con alegría la existencia de un programa que hable apasionadamente de nosotras. Y elijo agradecida a Laura de Betach para que sepan de mí. Soy mujer de buena voluntad, mucho trabajo, variadas noches sin sueño y carencia total de aburrimiento. Estoy al margen del margen, porque no ando merodeando puertas. Podría decir que estoy bien así. Muy bien. ¿Y ustedes? Bien, gracias. ¿Y bien también la familia? Ah, pero no es cierto. Miento solo por piedad o por terror. Y este no es el caso. Soy loba, hambre, beso de amor para morder a fondo el sentido de las cosas y solo brizna para soportar esta manera de andar andando. Aprendí a callar, a llevar con disimulo ciertas tristezas, a romperme por dentro y a recomponer mis partes, a fabricar juguetes nuevos con pedazos viejos y acumular con avaricia el único capital que merece mi fe, la fuerza del amor que me das, que me dan, que me quitan y que estoy dando para tirar hacia adelante, aquí. Ahora, hace ya millones de siglos, desde este margen sin remedio. Bienvenidas, Mercedes, Franca, Gloria. Hasta todos los viernes. Ya nos estamos yendo, pero no queremos dejar de comentar que recibimos un llamado de Vela de Almagro, una vecina de acá. Muchísimas gracias. Esto fue Vida, Pasión y Muerte de La Vecina de Enfrente, una propuesta filodramática para FM La Tribu. Idea y producción de Mercedes González, Franca Serra y Gloria Díaz. Queremos agradecer especialmente la participación de nuestra primer columnista, Diana Castro. Que hay que arrancarlas de cuajo y echarlas en una fosa. Otro excelente motivo para escuchar La Tribu.